la aurora, luciendo un hermoso traje, al cielo azul ella implora. Y a lo largo del camino, qué brisa más agradable.